desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Para vos, Amigue Blanque. Para vos, Hermane Razalizade. Esto es Orillas. Hola, hola. Ori, ¿cómo estás? Amiga, estamos en otro miércoles. Otro miércoles más a las 7 y cuarto, conectadas como cada miércoles. ¿Cómo estás, amiga? Ay, yo estoy bien. La semana pasada anduve hot. Amiga. Sí, hot. Hoy el día está hermoso también. Sí, como que cambiando muy, de tema. Como estuvo muy hermoso, no escuchemos a Kabbalah hot. Porque estuviste hot, amiga. Lo vamos a evitar. La sexualidad es importante. Sí, la verdad es que empecé a escuchar mi cuerpo. Y como... Gritaba voces. Sí, gritaba así, decía... Quiero sexo. Y está bien escucharlo, ¿viste? Como hay momentos en que no es necesario coger o tener sexo contigo misma también. Y está bueno escucharse. Y yo he estado mucho en ese proceso durante unos meses. Pero ahora, esta semana, como que escuché mi cuerpo y estaba hot. Total. Es que siento que también como corporalidades racializadas, en cierto modo... ya politizaba todo, pero voy con esta. Sí, sí, amiga. Nuestros cuerpos también están bastante exotizados, sí, por la mirada del otro, y en específico, o muy puntualmente, por la mirada blanca hacia nuestras corporalidades. Total. Como exóticas. Y muchas veces eso genera que también nosotras mismas habitemos nuestra sexualidad desde un punto siempre dando de servicio a otros, como tratando de encajar dentro de un canon de cómo se practica el sexo, el coito, cómo se explora los cuerpos. Sí. Y también cuando queremos disfrutar y ser disfrutes de ese placer también. Sí, yo creo que es necesario dar ese respiro a tu cuerpo, como, bueno, ahora no te lo está pidiendo, transítalo de esta forma, transítalo de otra forma. Total. Y está bien escucharse. Y bueno, y ahora tu cuerpo está pidiendo eso, escúchalo y sentite bien. O sea, no es necesario enamorarse de la persona con la que cojas, por ejemplo, ¿no? Que a mí me pasa, que yo soy enamoradiza de promiscua. Yo ya lo dije. Tú sos ojitos lindos, amigo. No, ojitos sonrientes. Como ojitos sonrientes, sí, total. Le sonríes a todo, amigo. Sí, yo así. Ay. Pero bueno, el trapito que pasa por acá y... No, yo así pestañeo, hago señas con las pestañas, todo. Pero sí, hay que evitar las corporalidades, las sexualidades de otros lados. Y bueno, evidentemente somos un programa antirracista porque todo esto lo pasamos por nuestras corporalidades racializadas. Y esto es Orillas, como cada miércoles. Mi nombre es Lu Armicari. Mi nombre es Kamala Marambio. ¿Y a quiénes tenemos detrás, amiga? Tenemos a Pablo en operación y a Lucero en producción, que les queremos mucho. Sí. Y estamos por Radio Nauta todos los miércoles de 7 y cuarto hasta las 8 y cuarto. Así que eso, ya. Sí. Hoy día, ¿qué traemos, amiga? Hoy hay un tema interesante. ¿Sí? Como que este fin de semana, aparte, está hot. Sí, sí, sí. Y hubo lluvia igual y todo. Como que hubo nacimiento y fallecimiento. Así, sí, te lo digo, de así, corta. Así, 24-25. 24-25, seguidito. Tic, tic, tic. Tipo, muy virgo la situación. Re virgas las chicas. Sí. Bueno, el 24, ¿quién nació, amiga? Contame. Marsha P. Johnson. ¿Quién es ella? Así brevemente. Marsha P. Johnson, o Marsha Johnson, es una activista LGBT, una mujer traba de estadounidense, afroestadounidense, que peleó por los derechos de las personas en situación de calle, peleó por los derechos de las personas queer y peleó por los derechos sociales y civiles de las personas queer. Entonces luchó y es un ícono de la lucha LGBT. Total, ella nació el 24. El 24 de agosto. Y el 25 se conmemora ya los 11 años de fallecimiento de nuestra icónica sudaca chilena travesti performance hija de perra. Hija de perra es una travesti que comenzó como a hacer perfo desde 2000 y es un icono referente de lo que es el mundo del ser monstrua, travesti, del cuestionamiento al sistema cis heteropatriarcal, a lo normado, a la academia, a través de la escritura, a través de la perfo, de la imagen, del arte, de lo bizarro, de lo incómodo, de la inmundicia. Así que el 25 de agosto se conmemora su fecha de fallecimiento, que falleció, si es que no me equivoco, el 25 de agosto de 2014. Wow. Así que eso, amor, vamos a hablar hoy el programa de estas dos íconos y también creo que por qué traer a estas dos personas muy icónicas y referentes para nuestra comunidad. Y sus discursos aún siguen siendo vigentes e importantes para nuestras luchas actuales. Total. Y para el contexto que estamos viviendo hoy en día. Sí. Así que eso. Y hoy traje un tema justo para comenzar. ¿Cuál? De Hija de Perra, porque Hija de Perra aparte también era compositora, artista, cantante, lo daba todo la travesti. ¿Cómo se? Como toda travesti, lo daba todo. Me encanta. Una es performática, una es cantante, una es mocatriz. Modelo, cantante y actriz, para las que no saben. Hija de Perra tiene como unas canciones que están colgadas en YouTube y también Spotify y otras plataformas. Y junto a La Perdida, que era una amiga suya, tienen como varias colaboraciones juntas y se presentaban así en lugares, casas, o sea, como acá la onda muy under. En casitas, en comunidad muy travesti y monstrua. Y la que traje hoy se llama Inmundicia Trans. Si es que ay, no me encanta. Así bueno, que, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Hola, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Miau. Me encantó. Me encantó. Yo no soy del Opus Dei, prefiero ser gay. Ay, sos gay, amiga. ¿Sí? Ay, como que me parece más simpático ahora. ¡Ah! Bueno, para, me corrijo que no era. Un tipo gay. Ahora somos una travesti y un gay. Autopercibidos. No era indecencia. No, no era inmundicia, era indecencia trans. Ah, bien. Pero igual, bien. La inmundicia también es una palabra que reivindica mucho, hija de perra. Y esto está dentro de un álbum que se llama La Envergadura de Me Hija encanta. De Perra y La Perdida. Indecencia trans. Tremenda la letra. Tremenda la letra. Y me encanta que sea, o sea, muy así, como confrontativa, porque yo no soy del Opus Dei, pero el Opus Dei en ya, Chile es como. Sabemos en América Latina qué es el Opus Dei. Te juro, en cada país creo que ha pasado. En Perú creo que es el Solidaricio también, como este grupo de religiosos abusadores. Que todos son primos y tienen familia y tienen 6 hijos y ya está. Sí. Y tiene mucha plata. Y luego las llevan de vacaciones a una isla si es que son acusadas de abuso sexual. Hacen aborto clandestino en clínicas. Oh, amiga, ya, paremos. Ya, paremos, porque si no. Luego vamos a pedir nuestras cabezas, amiga. Ya. Perseguidas. Pero bueno, eso fue Hija de Perra con La Perdida en La Envergadura de La Indecencia Trans. Y trayendo hoy a Hija de Perra y también a la otra icónica, Marshall, queremos comenzar con esto. El programa Hoy de Orillas va a tratar un poco de eso, de hablar de estas dos referentes. Sí, ¿quiénes son? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y creo que en el segundo bloque vamos a ir más por cómo su mensaje. Claro, sus discursos. Hoy aún sigue vigente y tiene que estar mucho más que vigente para poder resistir como colectividad, como comunidad travesti, mostra, gay, no binaria, todo. Exacto. ¿Vos querés empezar hablando quién es Marshall, amiga? Ya, empiezo. Ya empiezo, sí, quién es Marshall. Sapo. Bueno, celebramos el natalicio el 25 de agosto de 1945, del 24 de agosto, perdón, de 1945, de Marshall Johnson, que nace en Elizabeth, en Nueva Jersey, en el seno de una familia afroestadounidense de clase trabajadora. Desde muy joven expresó su identidad de género con una valentía inquebrantable a pesar de un entorno hostil que la empujaba sin cesar a la marginalidad. Como mujer negra y trans, la pobreza, la violencia policial y la discriminación social fueron parte de su día a día. Sin embargo, nos enseñó a vivir con dignidad, creatividad y una fuerza que aún hoy nos inspira. Esto según el artículo de Afroféminas que sacó el 2025, ahora, recientemente. Marsha, bueno, vi un poco del documental que está en Netflix. Está muy bueno. Está muy bueno, La Muerte y la Vida de Marsha P. Johnson, que en realidad hay una investigadora que está investigando la muerte de Marsha, y es una investigadora, es una traba que está en una organización, como en una ONG de anti-violence, como antiviolencia, y empieza a entrevistar a personas cercanas, ¿viste? A decir quién es ella. Y bueno, es una mujer negra trans que nos enseñó que la resistencia también se construye con amor, comunidad y coraje. Hoy la celebramos porque su memoria no es cosa del pasado, sino que vive en el presente de nuestras luchas, en cada grito contra el racismo, en cada paso del transfeminismo negro y en cada espacio donde afirmamos que nuestras vidas valen. Marsha camina con nosotros. Y bueno, Marsha se hizo famosa por la revuelta que estuvo en Stonewall en 1969. Claro, es como el momento más fuerte donde se anuncia su nombre también, como una de las que fue arrestada dentro del suceso. Contanos, amigo, un poco. Sí, ese suceso fue una revolución. Sí, fue el inicio como de poder marcar el pie a decir, che, miren qué es lo que está pasando. Sí, y fue el inicio en donde las trabas toman protagonismo, ¿viste? Total. En la lucha. Sí, porque creo que algo importante de ese contexto era que para esa época, dentro de la comunidad LGTBIQ+, plus, las personas gays blancas ya habían conseguido ciertos sus derechos, derechos, sí, o un respeto, digámosle así, en una consideración de la sociedad cis heterosexual por ser hombres en principio y por ser blancos. Y es lo que pasa a veces también con mucha la lucha hoy, creo también, cuando ciertos sectores que están en el poder consiguen derechos. Sí, o, total. Como que se para y se invisibiliza otras situaciones de derechos, y creo que ese suceso de Stonewall visibilizó que aún se sucedía violencia hacia las travestis, hacia las personas migrantes, hacia las personas racializadas. Sí, de hecho... la revuelta empezó porque estaban en un bar de Stonewall que era de chabones gays, ¿viste? Ajá. Blancos. Total. Entonces estaba prohibida la entrada para trabas, ¿viste? O cualquier género disidente queer. Entonces estaba prohibida la entrada, y hacen una redada a la policía porque la mafia de ese bar le pagaba a la policía para que prohibiera la entrada de las personas travestis. Wow, qué fuerte. Entonces la policía llega y hace una redada. Estaba golpeando la mesa. Ay, mira, hoy está fascinado el dedo. Sí, hace una redada. Y bueno, entonces desde ahí empieza el levantamiento de todas las personas marginadas en situación de calle, y ahí estaba Marsha Johnson dando vueltas a autos, quemando autos. O sea, fue una revuelta en donde de hecho la Silvia Rivera, que fue su compañera, que uh-huh, después fueron cofundadoras de STAR en 1970, que es STAR es la Street Transvestite Action Revolucionaria, o sea, travestis revolucionarias en la calle. Amo. Y con Sofía, o sea, con Silvia Rivera, bueno, Silvia Rivera decía, fue un momento en donde, bueno, ustedes nos privan, es porque en el documental dice, ustedes nos privan de salir las calles y todo el tema, ahora nosotras vamos a responder. Entonces, esa fue la revolución de Stonewall. Y ahí, eso fue en 1969, y en 1970 con Silvia Rivera cofundan STAR. Yo amo. Amo porque, como, bueno, eso se lo vamos a explayar un poco más en el siguiente bloque. ¿Cómo es necesario tomar este momento de la historia para el ahora? Sí. Porque pasa eso, que estamos en una situación donde las nuevas derechas están avanzando, porque ha habido un adormecimiento también dentro de los movimientos de lucha, de cierta comodidad, de cierto haber accedido a ciertas cosas, pero ha sido una comodidad y un adormecimiento de ciertos sectores, porque otros hemos tenido que seguir resistiendo a fuerza. Y por obligación para poder vivir. O sea, total. Las travestis, migrantes, marronas, racializadas o de barrios precarios. Sí, Silvia Rivera en su momento. Bueno, Marsha y Silvia fueron parte del Gay Liberation Front, del Frente de Liberación Gay, y participaron en muchas manifestaciones. Pero había la mayoría de ese sector que luchaba por ese frente, no quería que las travestis hablaran en el escenario. Y Silvia Rivera habla, y muchas de las personas la empiezan a abuchear, y ella dice, yo estoy representando aquellas voces silenciadas, porque cuando hay una persona que necesita ayuda, que está en situación de calle, no va a los grupos de hombres, no va a los grupos de mujeres, va a la fundación de STAR, de nosotras. Y yo sé lo que es vivir en la calle, yo sé lo que es estar en la cárcel, yo sé lo que es perder un laburo, yo sé lo que es perder un departamento. Y da ese discurso fenomenal que está en Netflix, está en el documental. Y bueno, se retira una vez que se retira de ese frente, de esa lucha, porque las personas les gays como que no pensaban en ese tiempo que eran las travestis personas estereotipadas, ¿viste? Entonces, era muy difícil, aún sigue siendo muy difícil, amiga. O sea, como que de hecho en el documental una persona decía, claro, muchos de los gays luchaban por el matrimonio igualitario y todo eso, pero cuando a una travesti la matan, no hay nadie en la calle manifestándose. Real. ¿Y dónde está el LGBT? ¿Dónde está la T ahí? Real. ¿Viste? Como que te deja pensando un poco. Total. Pero Marsha Johnson. Te juro, tremendo. Tremenda icónica. Y creo que hilando a ella, más para el lado sur del hemisferio, nosotros también tuvimos nuestras revolucionarias. Exacto. En el 2000, que fue Hija de Perra. Ahí te cuento un poquito más y la continuamos también siendo después del segundo bloque. Pero Hija de Perra es una artista performática llamada también su nombre en el DNI como Wally Pérez Peñalosa, más conocida como Hija de Perra. Ella fallece el 25 de agosto de 2014 y nunca es tarde para recordar a esta icono travesti, performance, símbolo del under chileno. Su legado sigue siendo un grito irreverente contra las normas cis heteropatriarcales, una memoria viva en los márgenes del desierto cultural y político. Hija de perra surgió en la escena chilena en las épocas del 2000, un periodo marcado por las cicatrices de la dictadura chilena y usando su cuerpo como trinchera y estética como y su estética como un arma, cuestionó los pactos sociales que invisibilizan a las disidencias sexuales. En sus performances hablaba sobre discursos en respecto a la sexualidad que convertía un espacio político, desgarrando las imposiciones culturales que van desde el colonialismo hasta las políticas de género hegemónicas. Y algo de importante que ella decía siempre sobre el tema de la educación era que debería, en sus palabras decía que la educación debía formar infancias libres, libres de impurezas genéricas impuestas. Este gesto era más que una propuesta pedagógica, una apuesta por la memoria, por reivindicar los cuerpos borrados de la historia oficial, aquellos que no caben en los informes que abordan la reconciliación y los derechos humanos en Chile, como el Rating o el Valech. Esto lo saqué como fragmentos de un escrito de una nota de Diego del Valle Ríos, de Arte Informado. Hija de Perra fue una travesti, como muchas de nosotras, que nace en una época, como decía en este breve fragmento, con las secuelas de la dictadura y el avance de un neoliberalismo. Uh-huh. Y lo conozco un poco bien porque también en Perú le pasó como la misma secuencia. Tuvimos como la época no solo de dictadura, sino de conflicto interno en casi en los 90 y también la entrada del neoliberal. Y ella en su performance como Hija de Perra plantea ya desde su nombre de lo fuerte que es escuchar a alguien decirle hey, hija de perra, como esta disrupción de todo eso que el mundo y la sociedad trata de esconder o caretear desde lo de ser decente, desde el ser puro, desde lo sano, de qué es la decencia de cierto modo, qué es ser conservador y qué es ser educado y qué es tener modales dentro de la sociedad. Y ella dice, pues no, pues veamos todo lo que justo ese morbo, esa oscuridad, esa muestra tuya dentro se está escondiendo y está siendo encajonada para encajar dentro de una sociedad bastante parametrada. Y algo que me gustaba mucho de ella, de sus performances, en una de sus entrevistas declaró, era sobre cómo la sociedad nos ve a nosotras como travestis. Porque ella decía, para la sociedad a veces es mucho más fácil encajar a una persona trans en una peluquería, vendiendo algo, en algo de estética, o siendo una prostituta, como sus únicos lugares y roles sociales dentro de la sociedad. Pero lo que no ven es que la travesti también se levanta, tiene la... toma desayuno, se fuma un porro, come papas, que decía en su entrevista, hace lo que quiera, puede estudiar, puede ir más allá de eso, vive. O no. O sea, tiene otras narrativas de su propia Exacto. vida que no necesariamente siempre se encajan en el estereotipo de ser o una peluquera o ser una trabajadora sexual en la calle. Así que ella dice como que es lo que no le gusta a la sociedad, que nos vean desde otro lado. que nos vean como realmente somos y que nosotras mismas contemos nuestras propias historias y nos seamos protagonistas de ellas. Siempre quieren que estemos a servicio de su visión estereotipada para seguir haciéndose mofa de esa y seguir dejándonos en esa precariedad social también. Entonces, Hija de Perra trajo todo esto de lo trash, de lo ser monstrua, de ser disruptiva con lo social y con la moralidad que se ponía en varios ámbitos. Uh-huh. O sea, es tremenda porque ya llegó a presentarse en museos, llegó a una élite también del arte, donde aún así dentro de la élite del arte agarraba figuras y símbolos muy fuertes de la sociedad, de la religión, de lo militar que estaba Chile, para exponerlos y sacarlos y sacarle las tripas ahí a la sociedad y decirle: esto es lo que realmente somos también. Sí. Porque esconder toda esa brutalidad que tenemos adentro es como querer solo limpiar para la visita y esconder a todo debajo para que después, cuando se vaya la visita, te des cuenta que hay gente sin comer, hay travestis en situación de precariedad y con salud tremenda. Ella puntualmente, por ejemplo, leo que su muerte también nos hizo recordar la pandemia y todo el avance del tema del VIH, porque ella muere en marco a eso. Ella era una persona seropositivo. Dice: su muerte por complicaciones del SIDA en el 2014 también subraya la urgencia de un análisis político del VIH, una epidemia que afectó de manera devastadora a las comunidades disidentes. Al igual que otros artistas sexodisidentes, Hija de Perra resignificó el espacio privado durante su enfermedad, creando imágenes virales cargadas de intimidad e indocilidad. Así que eso. Ella tiene un mejor amigo que se llama la Wincy Oyarce. Uh-huh. Y el año pasado, en marco a sus 10 años de vida, de conmemoración de muerte, se estrenó la película Tan Inmunda y Tan Infeliz. Es tremenda película, amiga. ¿Está buena? Ay, sí. Yo quiero ver esa peli. Todavía no la están como soltando en ninguna plataforma. O sea, como que todavía está recorriendo festivales de cine o proyecciones muy puntuales donde la Wincy como que va accediendo a que se reproduzca, sino ya unas ganas de que Orillas traiga un... ¡Ay, te juro! Sí, un sería ciclo de ideal, cine para ver. Podemos poner Empanada de Pino, que es una de sus películas también icónicas. Empanada de Pino. Empanada de Pino es... La Empanada de Pino es genial. Sí, es muy rica. Está gratis en YouTube. Bueno, tal vez vamos a traer un siguiente ciclo de cine y conversación de Orillas. Sí, un conversatorio. Pero esta de Tan Inmunda y Tan Feliz es una película que enmarca toda su memoria de vida. Me encanta. Como todo su recorrido y todo lo que... su legado que ha dejado y lo fuerte que ha impactado para toda la construcción de lo que es el travesti desde el sur, desde ser sudaca, desde ser migrante racializada. Así que eso, amiga, eso es Hija de Perra. Es mucha data. Vamos a ir a descansar con una música. Ya, con una canción. Vamos con la canción de Nina Simone, Sinnerman. Nina Simone es una gran referente negra. Te juro. La que le dio batalla a los Beatles. ¡Ah! Sí, porque Nina Simone... Se posicionaba al lado de Malcolm X y estaba en contra de la Constitución, porque decía: si la Constitución no nos defiende a nosotros, les más marginades de la sociedad, entonces no voy a defender la Constitución, la voy a quemar. Y voy a quemar todo. Y voy a destruirlo todo. Claro. Entonces ella está de acuerdo con la destrucción, con quemarlo todo, en comparación con los Beatles, que no. Claro, no, los Beatles decían: es una broma interna. Hagamos revolución, sí, pero dentro de los modales correctos. Dentro, claro. Y dámosle permiso a la policía para salir a marchar. Ya no. Pero bueno, Nina Simone decía: bueno, si tengo Nina que quemar Simone, todo, tengo que quemar todo. Nina Simone tenía una postura fuerte. Y era un personaje y también. Y es un personaje. Y con la luz el otro día estábamos viendo el video de Sinnerman, en donde Nina no canta nada. Te y solo, juro, la loca. Solo es instrumental. Y se vuelve... No, loca, es impresionante. Es sí. Impresionante. O sea, para mí lo que demarca ella es como el valor que tiene para decir:

all on that day. Said a man, you ought to be praying. Ought to be praying, said a man. Ought to be praying. All on that day, I cried, power. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Y estamos nuevamente. Amiga, este tema... Es muy bueno. Es muy bueno. Es que yo la escucho con todo y letra y me río porque la escucho. Yo me acuerdo que cuando me la presentaste, era Nina... Tipo haciendo mímica de ahora voy a cantar, ahora voy a cantar. Y seis minutos, te vendió 6 minutos de instrumental. Y sí, cuando, sí. Cuando ya está como en el último minuto dice, me río y me voy. Sí, con ese. Y ahora bueno. Escucharla cantar es como, ay, ahora sí. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Pero bueno, seguimos con el tema de hoy. Sí, estuvimos hablando hoy en Orillas sobre Hija de Perra y sobre Marsha Johnson. Sí. Dos íconos de referentes de la comunidad queer, travesti, una de Estados Unidos que hace la revolución como mujer negra e hija de perra, como una persona travesti, sudaca del sur, chilena. Sí, a mí se me olvidó y que nos va a dar pie para charlar lo que tenemos que hablar ahora, ¿sí? Que Marsha Johnson la encontraron muerta en 1992 a los 46 años en el río. Qué fuerte. Y la policía lo catalogó como suicidio, ¿no? Un clásico. Un clásico en donde las personas racializadas y travestis no importan para la sociedad, ¿no? Entonces no importan la forma en cómo mueren. Una de las mejores amigas, que bueno, en el documental que relatan, que habla el testimonio de ella... dice, yo me iba a juntar con ella el 4 de julio y se muere el 6 de julio. Y el 4 de julio no nos vimos a la noche y unas amistades, unas personas conocidas me dijeron, no, que Marsha se había subido a un auto con muchos hombres y que teníamos que tener cuidado con esos hombres de ese auto. Entonces, nada, el documental trata eso, de la investigadora... de catalogar como homicidio y no como suicidio. Entonces va recopilando diferentes testimonios, va pidiendo el acceso de la carta familiar, va a la casa de la familia. Entonces está muy bueno el documental como para ir experimentando también cómo es la lucha de las trabas en la justicia, ¿viste? En lo legal. Porque es muy complicado, amiga, es muy difícil. Es muy difícil acceder a derechos. Y más hoy en día también en la actualidad, como que pensamos, sí, está todo derechizado, como de que la mayoría tenemos nuestros derechos y no es así. No es así. Sí, o sea, creo que lo que trae esa cuenta, y como dijiste, es que va a ser un hilo conductor a este segundo bloque, que era un poco más hablar cómo estos dos referentes y sus discursos y sus vidas. Nos tienen que hacer recordar también cómo tenemos que resistir, es eso, cómo hoy tenemos la memoria, y creo que hay un grupo y una colectiva por Floppy, una travesti que también fue levantada en la zona roja, y muchas otras travestis que han muerto porque se las han levantado y luego las encontraban en bolsas de basura, las encontraban entre la parte de la sequía o en el río. Abandonadas, golpeadas. Entonces, luego ver cómo la justicia, ante tanta crueldad que ha ocurrido, no hace nada. No. Mira para otro lado o alarga todo mucho más el proceso. Y es fuerte como tener que compararnos con otras personas, es decir, ¿por qué a una persona que es blanca y una mujer o un hombre cuando muere o fallece, si se le hace caso? Porque más allá de eso, todas somos personas y se merece siempre poder investigar y aclarar y conseguir justicia por cada ser viviente. Exacto. Pero obviamente en este sistema tan de mierda, hegemónico, racista, nuestras vivencias están súper ignoradas, están súper pasadas de largo, como que no valemos mucho, y es por eso que nosotras mismas estamos aquí resistiendo. Hoy, la semana pasada, teníamos también el programa para... bueno, no tuvimos programa porque salimos a marchar, a defender la ley de identidad de género, que se está cuestionando, que ya vienen agrupaciones a generar argumentos absurdos de las consecuencias de la ley de identidad de género. Yo creo que una de las consecuencias que se puede aclarar y se decir al Estado es que su aplicación de la ley de identidad de género no está conforme en su 100%, porque cuando se cambia el registro dentro del DNI, no se hace el cambio en los bancos, no se hace el cambio en los otros sistemas donde también supuestamente todo es un sistema unificado. Las travestis tienen que ir de nuevo al lugar del gas, al lugar del internet, al lugar del banco, a exigir que vuelvan a cambiar su nombre, cuando supuestamente RENAPER o todo el sistema de registro de las personas, ya con el cambio del nombre por la ley de identidad de género, tendría que actualizar todo el sistema. Esa es una consecuencia de que no se cumple 100% esas cuestiones. Pero las otras consecuencias es que generó que podamos acceder a más derechos, generó que muchas travestis históricas al menos puedan tener su nombre en su DNI y decir, che, puedo morirme y saber que muero registrada con mi nombre. Y que eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, porque es muy fuerte. Poder morir abrazando tu identidad y decir, al menos tengo esto, es tremendo, porque parece poco desde lejos, pero es un montón para nosotras que en el cotidiano nos van desvalorizando la identidad y nuestra existencia. Y es por eso que estas dos íconos, Hija de Perra también, por ahí ella un poco más disruptiva con el sistema, con la academia y con la institución, rompía más desde afuera y como que le daba como más palo a cómo estaba conformado, también nos trae esto de que no seamos tibias al pararnos y exigir lo que es nuestro. Total. La dignidad de ser una travesti y de vivirnos plenamente también. Sí, Marshall Johnson decía que la liberación no se obtenía hasta que no se obtenía genuinamente la liberación de todas las personas vulnerabilizadas. O sea, hasta que no haya justicia por todas esas personas o identidades que son vulnerables y marginadas en esta sociedad, como que no se iba a conseguir la liberación. Total. Entonces, de hecho, está muy bueno el ejemplo del matrimonio igualitario, por ejemplo. Total. Que lo tocamos recién. Sí, y yo creo que con lo que dices, mi TDAH me va para otro lado. Esto, no vamos a ser una sociedad libre si no todas las personas en esta tierra podemos vivir de forma digna y en libertad y en la diversidad de nuestras propias formas de autopercibirnos y de existir como comunidades, de culturas, como comunidad queer, travesti, mostra. No podemos darnos la vuelta ante lo que ocurre con Palestina, por ejemplo. Exacto. No puede ser una lucha separada, tiene que ser unificada. No podemos dar la espalda a lo que ocurre en las plazas de la Plata. No podemos dar la vuelta a lo que está ocurriendo en el Parque Saavedra con los manteros, negándoles no solo el tema del trabajo, negándole el trabajo, y no solo con el tema del trabajo, sino con el ecocidio que está ocurriendo con toda esa reconstrucción del parque, la ruptura del humedal. O sea, todo es tremendo, y como comunidad no podemos decir, bueno, nosotras marchamos aquí y nos preparamos para el mes del orgullo en noviembre y ya listo. Y ya está. No, tenemos que estar. Son todas las luchas unificadas. Te juro. Sí, es unir esas luchas, ¿viste? Real. Y por eso también hablamos de los otros capítulos, en el otro capítulo del feminismo interseccionalidad. Te juro. ¿O qué significa la interseccionalidad? Bueno, justamente eso significa unir todas las luchas y entender también los privilegios o de una identidad o cuáles son las desventajas también y cuál vulnerable estás. Entonces, es muy importante y fundamental hablar de estas referentes. Te juro, porque esas referentes creo que fueron en vida y en su memoria un real ejemplo de la interseccionalidad. Exacto, también, de lo que sí, es luchar total. Desde ahí. Total. Así que eso fue lo que trajimos hoy a Orillas, la memoria de vida de Marsha Johnson e hija de Peberra. Nos vamos con la gacetilla. Dalo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una... Gacetilla. ¿Con qué nos vamos? Con la gacetilla. ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, ya se volvió a hacer festejo. Con la gacetilla. Con la gacetilla. ¿Soy yo? O sea... No, yo. Yo estoy hablando. Escucho. A ver si. Ok. Bueno, nos vamos. Ollita travesti. Ay, golpeé de nuevo. Ollita travesti en el Olga. Ah, oh, yeah, en encanta. Nuestra casa, en nuestro hogar. Te juro. El ¿cuándo? Domingo 31, a partir de las 12 del mediodía, llevas tu tupper, tu bolsita, tu mochila, para. Porque esta lucha es con la panza llena. Te juro. Es con la panza llena. ¿Y qué más importante que comer? Te juro. O sea, justo ahora estábamos hablando de, no del, sé, de, desayuno. Del desayuno y qué comimos hoy día. Y bueno, desayuno-almuerzo. Desayuno-almuerzo. Sí, que a veces, es fundamental para seguir luchando, es que a veces también luchando, con ¿no? esta situación una vez ni come las tres comidas, a veces también se olvida, sí, con todo el ritmo. Y recordemos que Palestina entró en la fase 5 de hambruna. Real. Entonces... Sí. Ya, bueno, esta semana bombardeos al hospital central en el sur de Palestina. Ay, no, sí, bueno. Sí, o sea, es tremendo. Es tremendo y es importante también reivindicar y poner en la palestra a la Ollita Travesti de acá de La Plata. Que, te juro. Alto espacio autogestivo. Alto espacio autogestivo, alta organización, la verdad. Ahí gira ropa, medicamentos, comida, o sea. Si necesitan ese apañe de cualquiera de esas tres cosas, háblele a la Ollita Travesti, sí. Que es fundamental como ayuda para las personas que están en situación de calle, o que no tienen comida, o que necesitan medicamentos. Sí. Y cualquier cosa, bajen temprano a ayudar a cocinar. Si a veces uno también siente como, uy, no quiero solo ir para recibir la comida. Bueno, bajar a ranchar, hablar, conversemos, encontrémonos. Creo que la invitación de Ollita Travesti siempre es hacer rancheo, al encuentro. Sí. Que muchas veces con esta cotidianidad de poder sobrevivir, nos los perdemos. Así que eso, bueno, este 31 tenemos Ollita Travesti en el Olga Vázquez. En el Olga. Va a haber guiso y una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Un evento, una actividad sorpresa. Ay, bueno. Así que no podemos decirlo porque el flyer dice actividad sorpresa. Bueno, sorprendida vamos a quedar. Sí, en el Olga Vázquez. Así que, yeah. Bueno, amiga. Eso, un placer. Un placer. Un placer como cada miércoles, amiga. Sí, como que estoy re contenta. Yo también. Bueno, se vienen. Vamos a empezar con las entrevistas. Te los juro, se vienen un par programas. De entrevistas, sí. a personas súper lindas e importantes de la comunidad también. Sí. Así que se viene mucho más en Orillas. El Spotify ya está pronto para poder actualizarse y tener todos los capítulos para que cuando quieras cocinar y hacerte algo, disociar, escucharnos a nosotros. Y si tienen YouTube Premium, ya va a haber Premium. Ya van a estar los capítulos subidos ahí. Les vamos a ir avisando por las redes. Recuerden que estamos por Radio Nauta los días miércoles de 7:15 a 8:15. Te juro. Esto es Orillas. Mi nombre es Luan Micari. Kamala Marambio. Detrás de la pecera tenemos a Lucero, a Pablo. Esto es Orillas. La inventaron para encerrarnos, nos enseñan a odiarnos, pretenden censurarnos, nos esconden nuestra historia, la repiten sin memoria y así creen que al morir conocerán la gloria. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar.